en la localidad de Mogna, en dentro del departamento de Jáchal. Ya llevamos 7 monitoreos. En el último monitoreo que nos entregaron los resultados de 10 días atrás, aparece mercurio. El agua de Mogna ya estaba comprometida por un montón de valores que estaban por encima de lo que establece el Código Alimentario Argentino. No se había detectado mercurio, pero ahora en esta oportunidad ya se detecta mercurio. Esto quiere decir que cuando se afecta uno de los acuíferos con metales pesados tan contaminantes como el mercurio, evidentemente ese acuífero ya no se puede utilizar para consumo humano. Entonces nosotros necesitamos proteger, preservar todos los otros acuíferos que también provienen de la misma cuenca del río Jáchal y que abastecen a la mitad de la población de Jáchal.